Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, entropía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, pues. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que semana tras semana están del otro lado brindando el aguante. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Brigadas, en este caso emisión 227. Así es, emisión 227, que está saliendo el día sábado, 7 días después de la emisión anterior. Justamente tratamos de salir un miércoles, pero nuevamente las cosas se complicaron. Si salíamos un miércoles ganábamos algunos días de los que habíamos perdido, pero sin embargo tuvimos que salir nuevamente el sábado, con lo cual tampoco volvimos a perder días, pero por lo menos la emisión 227, ya me iba a sacar 100 emisiones encima, iba a decir 127, la emisión 227 por lo menos sale. También puede ser que nos estén escuchando los días domingos, porque tenemos dos repeticiones. Sí, agregamos una más, ya le vamos a contar. Una de esas repeticiones, como les dije, que nos pueden estar escuchando el día domingo, eso quiere decir que están escuchando la primera de las repeticiones de Brigadas por medio de Bunker Radio Rock, la misma radio que saca nuestras emisiones, en este caso emisión estreno del día sábado a las 22 horas, los domingos, repito una vez más, primera de repetición también por Bunker Radio Rock y una segunda repetición porque volvemos una vez más a la radio española Asalto Mata Radio Rock. Así que de acá saludamos nuevamente en un nuevo ciclo a su ideólogo, creador y dueño, Santi Pequeño Ternasco. Y también los invitamos a todos ustedes, si nunca sintonizaron Asalto Mata Radio Rock, que lo hagan, tiene una buena programación con programas de todo el mundo. Eso es lo bueno que tiene Asalto Mata Radio Rock. Y dentro de esos programas hay cosas muy, pero muy interesantes. Nosotros salimos los días lunes a las 5 a.m. horario español, 10 a.m. del lunes, horario de la Argentina. Si ustedes están en España, algunos españoles llegan a escuchar este programa, son de levantarse temprano. Pónganle que entran a su trabajo a las 7 de la mañana, tranquilamente se pueden levantar a las 5, se hacen un desayuno, toman un cafecito y ponen Brigadas. Cuando entran a su trabajo a las 7, justamente coincide con el final de Brigadas, con lo cual se pueden escuchar las dos horitas aquí en Asalto Mata Radio Rock. Así que le vamos a dar la dirección de Asalto Mata Radio Rock, que es www.asaltomatarradiorock.com. Asaltomatarradiorock.com. Entran ahí y los lunes, repito, horario español 5 a.m. a 7 a.m. horario argentino también lunes 10 a.m. a 12 del mediodía. También, algo que no lo dije, nos pueden sintonizar mediante nuestra web para los programas estreno, para las repeticiones de los lunes, Bunker Radio Rock, que es bunker105.radiostream123.com. Tenemos nuestra página en iVoox, o mejor dicho, nuestra plataforma en iVoox. Ahí nos pueden encontrar como Brigadas, se pueden dar cuenta de que el logo de la plataforma coincide con el de nuestra página de Facebook. Ahí tienen, van a tener a partir de al otro día de la emisión estreno, ya va a estar subida en nuestra página de iVoox, en nuestra plataforma de iVoox, y también tienen montones de emisiones de todos estos ciclos de Brigadas como para poder escuchar las diferentes etapas, si ustedes quieren. Ya que hablamos de Facebook, repetimos una vez más nuestra página de Facebook. Ahí estamos posteando todas las portadas de cada emisión de Brigadas. En este caso, la emisión 227, ya tenemos la portada de la banda o del disco o del tema de ese disco que está la portada ahí en Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí ya pueden ver la portada del primer tema, que fue el tema que abrió esta emisión 227. Estamos en los inicios de esta emisión 227. Emisión 227 que tuvo una apertura musical, como todo arranque de Brigadas. Esta vez la apertura vino proveniente de una banda surgida en la ciudad de Seattle, allá por 1984. Una Seattle de mediados de los 80 que en el plano musical y mucho antes de la explosión grunge se la reivindicaba por ser la tierra madre nada más ni nada menos que de Jimi Hendrix, y muchos años después en el plano del heavy metal por ser la ciudad de, como muchos ustedes ya saben, Queensrÿche. Todo esto trajo aparejado que es desde la misma Seattle y desde el riñón o desde la estela dejada por Queensrÿche surgieran otras bandas tomando parte de su influencia, agregándole su toque personal y mostrando al mundo una gran calidad en los discos editados, como por ejemplo pasó con grupos como Crimson Glory por un lado, y con Hate Apparent, por otro lado. Justamente esta emisión 227 dio inicio con los Hate Apparent y el tema Crossing the Border, incluido en su segundo trabajo titulado One Small Voice, disco editado en 1989 y que terminaría siendo el trabajo final de aquella primera etapa, ya que se terminarían disolviendo unos meses después de la edición de esta segunda obra. De esta manera el grupo, con dos discos como Grateful Inheritance de 1986 y One Small Voice, como ya dijimos, de 1989, dejaron un legado, yo diría que en letras doradas. Dos discos realmente sorprendentes. Todo esto, con el correr de los años, obviamente ayudó a que la leyenda se acrecentara a punto tal de considerar los clásicos de culto, hasta que deciden regresar luego de 3 décadas, 30 años nada más ni nada menos, allá por el año 2000, pero recién en 2018 editando nuevo material, en este caso lo que terminó siendo su tercer y hasta ahora último disco, The View From Below, un disco que terminó realmente haciendo honor a lo que era la carrera del grupo, por lo menos aquellos dos primeros trabajos, o dos únicos trabajos hasta ese momento. Pero nos situamos en 1989 en One Small Voice. Como dijimos, de ahí extrajimos Crossing the Border para que suene en este comienzo de la emisión 227. Disco que contó con un cambio de cantante con respecto a lo que había sido el disco anterior, el debut del grupo. Me refiero a Grateful Inheritance. En este segundo trabajo lo teníamos a Steve Benito como nuevo cantante, reemplazando a Paul Davison. De alguna manera, el ingreso de Benito hizo que el grupo acentuara el sonido aún más a lo Queensryche, sin aquella maraña épica del debut, pero con un enfoque más técnico, un poco más progresivo para este segundo trabajo. Metemos un dato de color. Vamos a meter un par de datos de colores. El tecladista del grupo se llamaba Michael Jackson. Capaz que alguno que está del otro lado recuerda este dato, porque no es un dato así nomás que otra persona se llame Michael Jackson. Justamente el tecladista de esta etapa de Hate Apparent era Michael Jackson. Otro dato también pintoresco viene de la mano de Klaus Derendorf. Klaus Derendorf fue el guitarrista que poco tiempo antes del final del grupo, esto es en el año 1990, había reemplazado a Terry Gorle, miembro fundador, compositor, líder de Hate Apparent. Bueno, la cuestión es que este reemplazante, Klaus Derendorf, había vivido un tiempo acá, en la Argentina. Y en esos años, comienzo, justamente 1990, tenía a los padres viviendo acá en la República Argentina. El muchacho también hablaba español, obviamente. Dije que había vivido un tiempo en la Argentina. Los padres estaban en ese momento viviendo en Argentina, y con el paso del tiempo, luego de haberse separado Hate Apparent y de su corta estadía en Hate Apparent, terminó siendo un reputado productor musical que en realidad terminó vendiendo millones de discos. Tuvo varios discos en el número 1 en la lista de Billboard y en las listas de todo el mundo. Totalmente, obviamente, alejado de cualquier banda, pero que había estado en su corta carrera como músico, justamente en esa etapa final de Hate Apparent. Mientras tanto, vamos insertándonos en nuestro infaltable entremés de cada emisión. Esto es el tema que viene ligado de alguna manera con lo que fue el comienzo del programa. Esta vez nos centramos en la figura del bajista Derek Peace, bajista que fue parte de los tres discos de Hate Apparent, pero que en 1987 también fue parte, por un corto periodo, de la banda Savage Grace, con quienes editó el EP Ride Into the Night, un trabajo que fue lanzado solo en Picture Disc. Para esos años la banda ya poseía un EP que se llamó The Dominatrix, había sido lanzado en 1983, y dos discos, Master of Disguise, lanzado en 1985, y After the Fall for Grace, editado al año siguiente, 1986. Ride Into the Night iba a terminar siendo el álbum póstumo hasta el regreso del grupo allá por el año 2010, pero recordemos que aparte de su guitarrista, vocalista, mentor, líder de Savage Grace, Chris Logue, también fue parte, acá metemos otro dato de color, pero esta parte del lado de Savage Grace, con lo que voy a decir, porque también fue parte de los comienzos de la banda Keller Rhodes, el cantante Keller Rhodes, que es nada más ni nada menos que el hermano de Randy Rhodes. Y estuvo solamente por unos meses en el grupo, repito esto, al comienzo de lo que fue los comienzos, la historia de Savage Grace. Vamos a escuchar entonces un tema de este EP, Ride Into the Night, del año 1987. La banda luego se terminaría disolviendo. Actualmente están activos, y en este Ride Into the Night de 1987 lo tenemos a Derek Peace como bajista, quien fuera el histórico bajista de Hey Apparent, la banda que abrió esta emisión 227. Escuchamos a Savage Grace justamente con el tema que le daba nombre a este EP, Picture Disc, Ride Into the Night. We'll be right back. Ha llegado el gran día. Los soldados del rock se han juntado de nuevo. Desde la mañana han ocupado la ciudad. Mire a donde mire, solo veo rockeros, insignias y banderas. Vaqueros, cueros, parches y cadenas. Me ofrecen cerveza y cigarrillos sin parar. Están esperando que se haga de noche. El sonido retumba, la luz resplandece. Levantan las manos, se sienten vivos. Hay cientos, puede que miles. Los soldados del rock son cada vez más. Ven a nuestro lado, lucha con nosotros, contra cualquiera que se nos oponga. Hay cientos, puede que miles. Los soldados del rock son cada vez más. Ven a nuestro lado, lucha con nosotros. Solo nosotros podremos vencer. La banda está lista. El clamor en el estadio es infernal. Los altavoces están vibrando. Las guitarras apuntan a su objetivo. Una lluvia de chispas resplandece. Se escucha una explosión y se sacude el escenario. A través del humo las luces deslumbran. Los soldados del rock cantan al unísono. El sonido retumba, la luz resplandece. Levantan las manos, se sienten vivos. Hay cientos, puede que miles. Los soldados del rock son cada vez más. Ven a nuestro lado, lucha con nosotros, contra cualquiera que se nos oponga. Hay cientos, puede que miles. Los soldados del rock son cada vez más. Ven a nuestro lado, lucha con nosotros. Solo nosotros podremos vencer. Año 1990. El disco A Rock Tatonai. El tema A Rock Tatonai. Los soldados del rock. La banda, los húngaros Ocean. Mindenki várja, jöjjön már az este! Robbanja a hang, vágolja a fény, emelje a kenét, aki csak él! Elhagynak százak, jönnek ezrek, a rock katonái egyre többen lesznek! Állj közé, te is, harcolj velünk, bárki jön ellenünk! Elhagynak százak, jönnek ezrek, Yeah.

aquellos viejos oyentes y fieles oyentes, y también, ¿por qué no?, amigos que nos conocen, saben sobre todas las cosas de nuestra devoción por la escena canadiense, no solamente de hard rock y de heavy metal, sino que nosotros nos vamos a más allá todavía, diciendo a la historia ya del rock en sí canadiense. Y a forma de chascarrillo, muchas veces también decimos que Canadá no tiene bandas malas. Todo esto viene a colación porque nosotros estamos entrando en el bloque de novedades de esta emisión 227, en donde vamos a tener, creo yo, y depende de los tiempos y cómo se vaya desarrollando el programa, entre 4 y 5 novedades. 4 seguramente. Vamos a ver si podemos hacer entrar a la quinta de las novedades, si no entrará para la próxima emisión. Decía todo esto porque arrancamos la primera de las novedades con una banda canadiense. Esto que escucharon recientemente es el adelanto de Riot City, aquella banda que en el año 2019 fue una especie de revelación, de banda revelación o de disco debut revelación. Estamos hablando, dije, año 2019, con aquel Burn the Night, que traía una música que... O mejor dicho, más allá de hablar de la música, tengo que hablar de la portada. Hace unos días atrás, en uno de los programas amigos, estábamos hablando sobre portadas. Y yo decía, uno cuando ve una portada ya sabe con lo que se va a encontrar. Rara vez puede ser que le pifiemos en el pronóstico, pero generalmente el ojo ya lo tenemos afilado. Después, afilado y afinado, está bien, las dos palabras. Después de tantos años, y generalmente le pegamos el estilo y le pegamos el disco, hasta si el disco está bueno. Muchas veces hemos fallado, pero la gran mayoría de las veces lo acertamos. Y con la portada de Burn the Night, aquel debut del año 2019 de los canadienses Riot City, con una escena canadiense bastante fuerte para lo que fue aquella revival del heavy metal más tradicional, surgida, podríamos decir, a finales de los años 90 o comienzo del siglo 21. Canadá aportó grandes y buenas bandas, y varias también. Decíamos que justamente esa portada tenía todos los aditamentos que uno viéndola decía, esto no puede fallar, esto es heavy metal del más tradicional, con la estirpe ochentera y con los ojos puestos en Judas Priest. Uno veía el águila ese mecánico futurista, en donde hasta sacaba rayos láser de los ojos, y decía, esto es Judas Priest de cabeza. Y más allá de todos los clichés a bandas de los 80, el heavy metal tradicional y por qué no a Judas Priest, tenían ese toque que no tienen todas las bandas en las composiciones, en donde uno escucha los temas y dicen, impresionante cómo suena. Y Burn the Night sonaba de forma fantástica, es por eso que digo que para muchos, para gran cantidad de los amantes y los seguidores del heavy metal más clásico, y sobre todo que con los ojos puestos en aquellos años 80, pero con el sonido actual de este siglo 21, habían visto como un disco revelación. Después de 3 años, mucha gente esperando a ver cuál será la continuación de Riot City, y esa continuación se va a llamar Electric Elite. Ese es el título que va a tener este segundo trabajo de los canadienses. Nosotros escuchamos como primero de los adelantos, novedades, el tema Ghost of Reality, que yo le encontré en esta ocasión algunos agregados a los Queensryche también. No sé si ustedes del otro lado se dieron cuenta o se percataron de esa leve influencia, por lo menos en este adelanto. Y de Canadá nos vamos a ir a España, pero con un músico argentino afincado en Barcelona, más precisamente o más justamente de la ciudad de donde está saliendo este programa, de la ciudad de La Plata. Vamos a hablar de Raptore. Seguramente algunos ya lo habrán escuchado a esta banda. Esta banda es una banda que surgió allá por el año 2012 y que llega a mí en el año 2014 con lo que fue el primer demo del grupo, Demo 2014. Me llegaron dos copias que, como dato de color, tienen colores diferentes los CDs. Uno es rojo y el otro creo que es amarillo. Estaban en un CDR, pero lo que me llamó más la atención era cómo sonaba la banda también en aquella estirpe ochentera y del heavy metal más tradicional, provenientes de toda esta nueva ola del heavy metal tradicional, New Wave of Traditional Heavy Metal, como le dicen. O sea, estas bandas del siglo XXI readaptadas con el sonido de aquellos viejos 80, no solamente el sonido, sino también toda la estética. Y Raptore formaba parte de aquella movida, y con un demo, como le decía, realmente interesante y que me llamó poderosísimamente la atención de lo bien que sonaban. 2 años después iba a llegar un disco debut que se llama Rage and Fever. Después le perdí un poco el rastro al grupo hasta que me di cuenta de que su líder y mentor, el cantante y guitarrista Nico Catoni, estaba afincado en Barcelona y había seguido con músicos de allá la continuación de lo que fue Raptore acá en la ciudad de La Plata. Pero más allá de eso, no tenía más noticias de si estaban a punto de grabar o editar algo. Realmente sabía que estaba afincado en Barcelona. Y el otro día el gran amigo y colega César Hugo Silva, para más datos, conductor del programa Suban el Volumen 2.0, que sale por la Vox Rocks todos los días martes a partir de las 22 horas. Así que aquellos oyentes, generalmente nosotros tenemos una comunidad de oyentes que escucha los diferentes programas. Muchos de los que están del otro lado lo escuchan a César, pero para aquellos que nunca escucharon Suban el Volumen, si hay alguno escuchando esta emisión 227 de Brigadas que nunca escuchó el programa de César Hugo Silva, ya saben que por la Vox Rock los días martes a las 22 horas está Suban el Volumen. Y todo esto lo decía porque justamente César, durante muchísimos años, me viene recomendando bandas cuando sale un adelanto, cuando hay algo nuevo o cuando, bueno, cuando pasan cosas dentro del ambiente del heavy metal. Siempre me manda algunos mensajes privados y justamente la otra vez me sorprendió con Raptor porque me dijo: mira, esto va directamente a las novedades. Y realmente tenía razón, porque me sorprendió con lo que es el adelanto, y ahí me di cuenta que Raptore va a estar sacando el segundo disco luego de 6 años, el primero, como dije, Rage and Fever del año 2016, y ahora se viene Blackfire. Así se va a llamar, Blackfire, y se espera para el 29 de julio. Tenemos el adelanto que se llama Triumphant March to Hell Blackfire. Suena de esta manera, le gusta el heavy metal tradicional. Denle también las gracias a el Chifla Silva, porque por él va a estar sonando Raptor y va a estar sonando, como dije, Triumphant March to Hell Blackfire, en la segunda de las novedades de esta emisión 227. We'll be right back.

Segmento Aquellos Gigantes Desconocidos en esta emisión 227 de Brigadas. Para eso nos vamos a trasladar hasta Los Ángeles, más precisamente a California, Los Ángeles, California, para presentar a una banda que capaz que algunos la conocen y que tiene un sonido, ya que esta emisión 227 la habíamos arrancado con Eight Apparent. Y en ese comienzo habíamos hablado un poco de aquella movida de mediados de los 80 en Seattle con Queensryche y la estela que dejó como influencia Queensryche con bandas como justamente Eight Apparent. También habíamos nombrado a Crimson Glory. Y por qué no, entre esa estela de influencia dejada por Queensryche, lo teníamos a Recon, la banda que acaba de pasar abriendo este segmento de Aquellos Gigantes Desconocidos con el tema Lost Soldier, desde el disco Behind Enemy Lines, una banda enrolada dentro de los parámetros del rock cristiano, también como conocido como white metal, que solamente tuvo la posibilidad de sacar un solo trabajo, pero ese trabajo es realmente brillante, como ustedes habrán escuchado recientemente con el tema Lost Soldier. Es el tema que le sigue a la intro que arranca este disco Behind Enemy Lines. Y como ustedes habrán podido apreciar, más que nada aquella influencia en la voz de el vocalista Beto Roberts, muy pero muy a lo Geoff Tate, también con bastante influencia de Lizzy Borden, más o menos todo gira por la misma esfera, como ustedes verán. Y repito, con un disco realmente interesante, pero acá teníamos gente medianamente conocida y sobre todo gente metida en el ambiente de lo que es el white metal, o lo que fue el comienzo de aquel movimiento white en los Estados Unidos, en América. Porque acá lo teníamos a el guitarrista George Ochoa. En realidad, Recon era un proyecto que tenía George Ochoa y el bajista Mike Grato, ambos integrantes de Deliverance, otra de las conocidas bandas del white metal estadounidense. en un movimiento cristiano en lo musical, que tuvo como mayor representante, como ustedes ya saben, a Stryper, pero tenía bandas como Petra, como Barren Cross, Tourniquet, Fit Angel. Tenemos un movimiento de bandas realmente interesantes dentro de lo que era aquella movida heavy, que abarcaba un sonido en algunas bandas muy emparentado con el Huge Power Metal. Hablamos de Fifth Angel, hablamos de Barren Cross, hablamos de Tourniquet, en algunos casos también emparentados con los sonidos más extremos. En el caso puede ser de Deliverance, siendo un poco más speedy trash, o de Mortification, ya directamente dentro del movimiento de death metal de los Estados Unidos. Lamentablemente, un disco solo, repito, Behind Enemy Lines, con una cantidad de temas. Es de esos discos que ustedes lo ponen y prácticamente todos los temas son interesantes, con lo cual no pasan, o rara vez pasan, de un tema, del tema 2 al tema 6, o del tema 6 al tema 10, sino que lo dejan directamente porque saben que todos los temas están buenos. Vamos a escuchar entonces un tema más, si ustedes nunca escucharon este disco, totalmente recomendable. Y escuchamos un tema más, el primero, dijimos, Lost Soldier, abriendo esta porción del programa. Repito, estamos en Aquellos Gigantes Desconocidos y nos vamos con el tema que le daba nombre, o que le dio nombre a esta única placa, Behind Enemy Lines, con ustedes Recon, aquella banda o aquel proyecto con algunos integrantes de gente de Deliverance que sonaban de esta manera. We'll be right back.

Muy bien, regresamos al aire una vez más, como ustedes habrán escuchado mediante el separador. Estamos en el segmento dedicado a las chicas rudas, así se llama, y literalmente las chicas rudas han tomado las instalaciones de Radio Búnker, literalmente, muchachos. Dos rubias con el pelo batido, en minifaldas, con top. Miren qué calidad y qué clase tenemos acá en Brigada. Salvo que una de ellas me metió una mano en la boca, tenía un guante negro, muñequeras con tachas y sin mediar palabra me dejaron un papel que acá lo tengo, con un nombre. Ese nombre decía, o dice, mejor dicho, Daniela Benvenuti. Y me dejaron dos cintas también, con lo cual ellas ya pusieron una, que es el tema que acaba de pasar. Me acabo de enterar que lo que acaba de sonar es la banda Lady Evil, que tiene a Daniela Benvenuti justamente en las voces. Esto está sacado de un EP editado en el año 2018, y lo que nosotros escuchamos es el tema titulado La Batalla Final. Así que acá estamos presentando a Daniela Benvenuti con esto que, como les digo, nos acaba de dejar estas dos bellas chicas, que de forma amenazante nos hicieron por lo menos que Lady Evil a la fuerza suene. Y ya que nos gustó, porque dijimos, bueno, parece que nos dejaron, más allá del tono amenazante, parece que nos dejaron cosas buenas. Ya Lady Evil nos gustó, repito, La Batalla Final, lo que acabamos de escuchar. Y acá tenemos que nuestra Daniela Benvenuti, esta chica que canta tan bien y que ustedes la escucharon primero en Lady Evil, ahora la van a poder escuchar en Cenotaph, que es su otra banda. Una banda creada en el año 2012 que ya cuenta con dos discos. El primero de ellos fue Rock is the Force, el rock es la fuerza, lindo título, del año 2013. Y en el año 2022, justamente este año, hace muy poco tiempo, en marzo, acaban de sacar Real Steel. Así que, ya que está, y para que las chicas rudas no nos amenacen más y ya vengan en plan amistad para la próxima, vamos a escuchar a Cenopath, vamos a escuchar a Daniela Benvenuti, bloque Chicas Rudas. El tema es Evil of the Night. Heavy speed metal para todos ustedes, repito, con Cenopath y la voz de Daniela Benvenuti. Brigadas. Volvemos con esta emisión 227 y de alguna manera hacemos que la radio, la música y el séptimo arte sean amalgamados en este programa, y de esa manera tenemos un nuevo segmento que es cine y metal, música, radio y películas de culto. Hoy nos vamos a meter con una película que podríamos catalogar como una de esas películas que revolucionaron por completo el cine de terror, eso sin ninguna duda. Ustedes escucharon algún adelanto, un extracto de la película, justamente el extracto más famoso, aquel grito y aquel sonido que remite obviamente a Psycho, a Psicosis, aquella película del año 1960, una película que la sacó la Paramount Pictures, una película de Alfred Hitchcock, que decir de Alfred Hitchcock, realmente un genio en lo que fue el séptimo arte. Podríamos nombrar montones de clásicos, pero hoy nos vamos a centrar primordialmente en Psicosis, dirigida y producida por Alfred Hitchcock, escrita por Joseph Stefano. Todo esto basado en la novela de Robert Bloch. Y acá tenemos también la música de Bernard Herrmann. Para más datos, lo que está sonando de fondo mientras yo estoy hablando, otro genio en lo que es el plano musical, un tipo que hizo la música para películas recontra conocidas como Taxi Driver, El Ciudadano Kane, Jason y los Argonautas, Moby Dick, y podríamos citar un larguísimo etcétera. También, obviamente, por eso lo nombramos, en Psicosis, esta película, este clásico de 1960, película que en su momento los críticos la recibieron con bastante repulsión, se convirtió en un gran éxito comercial y en una de las películas que logró que el gran público pagara una entrada para ver una película de terror, un film de terror. Una película inspirada en los crímenes del asesino serial Ed Gaines. Acá el Norman Bates, que inmortalizó a Anthony Perkins, el actor Anthony Perkins, fue un villano muy por delante de todo lo conocido, un psicópata que tiene a su madre muerta, momificada, y que asume su personalidad convirtiéndose en un travesti de la tercera edad. De esta manera ataca a sus víctimas. Era en su momento algo realmente inesperado en aquel 1960, especialmente porque la película presenta varias trampas como para hacer creer que la madre de Bates aún sigue viva, a los supuestos diálogos entre Norman y su mamá, o los planos diseñados como para que no se pueda ver el rostro de la anciana asesina, se suma la tramposa escena, aquella en la que Anthony Perkins saca en brazos a su madre de un cuarto, la lleva para esconderla a un sótano, las piernas, de la anciana se empiezan a balancear, como si la anciana estuviera pataleando de modo de protesta. En esa escena, en realidad, Hitchcock incrementó notablemente el movimiento natural de las piernas del cadáver embalsamado como para dar la sensación de que la señora Bates, la viejecita, vivía y podía ser responsable de lo que había sido el asesinato de Janet Leigh. Cuando digo Janet Leigh, estoy nombrando a la actriz, no al personaje, aquella escena histórica que fue la de la ducha. Escena en donde muere la estrella de la película, y durante algún tiempo se había impuesto el rumor que la escena no había sido creada por Hitchcock, sino por el diseñador de títulos, Saul Bass. Janet Leigh, la actriz, No recuerdo hace cuántos años, tengamos en cuenta que Janet Leigh ya murió, en realidad murieron casi todos los involucrados en este film. Anthony Perkins, creo que Anthony Perkins murió de SIDA, obviamente Alfred Hitchcock, pero uno de los últimos que falleció fue la actriz Janet Leigh, y se, en su momento antes de fallecer, obviamente, procuró de decir que no, que las escenas habían sido todas creadas por Alfred Hitchcock. Vamos a hacer un parate acá, vamos a hacer un parate en esta primer parte de Cine y Metal, este segmento que está incluido en esta 227 de Brigadas. Ya saben todos que también estamos en Facebook, se pueden meter y pueden meter saluditos, opinar y también interactuar con otra gente amiga, oyentes históricos que siempre están ahí dando su opinión. Brigadas, Ariel Crow Radio Show. Metete, saludá y obviamente da tu opinión en lo musical o en lo que quieras. También ahora podés comentar en lo referente a películas, sobre todo si viste Psicosis. Vamos a escuchar una banda nacional, Cadáveres, aquella banda que lo tenía en las voces a Marcelo Pocavida, en el bajo a Patricia Pietrafiesa, que en el 96 o 95 aproximadamente sacaron su único disco, que se llamó The Killer Box, un disco que venía muy influenciado por las películas clase B de terror, y entre esas películas había una dedicada a Psicosis. El tema se llama Norman, estaba incluido en ese disco y sonaba de esta manera. Cine Metal Radio, como dijimos en el segmento anterior, amalgamados, amasados y puestos a su criterio, a ver qué les parece, de nuestro bloque Cine y Metal. Cine y Metal que cada tanto está, en este caso, para el día de hoy, para esta emisión 227, nos metimos con un clásico de clásicos, o nos estamos metiendo con un clásico de clásicos como Psicosis. 1960, esto es una película de la Paramount, se estrenó en abril de 1960, en Argentina se estrenó prácticamente un año después, 11 meses después, en marzo del año 1961, película clásico de todos los tiempos del genio del séptimo arte Alfred Hitchcock, dirigida y producida por Alfred Hitchcock, escrita por Joseph Stefano, que en un libro basado en la novela de Robert Bock. Estuvimos hablando un poco en el primer bloque, que lo cerramos escuchando a Cadáveres, aquella banda que yo dije en el bloque anterior, mientras presentaba el tema, la tenía a Patricia Pietrafesa en el bajo, lo tenía a Marcelo Pocavida en las voces, ex cantante de Los Baraja, y que en el 95 habían sacado The Killer Box, un CD que venía en toda una caja negra con una, se podría decir, una pintura roja que decía Cadáveres. Una edición bastante difícil, creo yo, de conseguir hoy en día. Tenía mucho de esa cultura de cine clase B como la tiene Marcelo Pocavida en su vida personal, y todos estos temas, como por ejemplo esta película Psicosis. Y ese disco, con toda esa aura de cine clase B, punk rock, rock garayero, etcétera, etcétera, tenía un tema llamado Norman, por Norman Bates, de la película Psicosis. Vamos a hablar un poquito más de lo que fue Psicosis, sobre todo aquella escena de la ducha, la más famosa de la película, una de las más famosas escenas de la historia del cine de terror, en donde se ve el cuchillo entrando en el cuerpo desnudo de la actriz Janet Leigh, mejor dicho, en el cuerpo de la modelo que hizo de doble de cuerpo, obviamente, y el vertiginoso montaje de ese asesinato da al espectador la sensación de que sí se puede ver el cuchillo penetrando en la carne, por más, obviamente, que no fue así. Resultado muy sutil, brutal a la vez, y aún hoy con el impacto de esta escena que sigue intacta en, como dije yo, en la mente de muchos, a punto de ser una de las escenas más características y míticas de la historia del cine de terror. Otro momento que mantiene también la fuerza de la película es en la parte del asesinato de Martin Balsam en la escalera del caserón de Norman Bates. Y un Anthony Perkins que se iba a terminar convirtiendo en un auténtico astro del terror gracias a Psicosis, aunque nunca realmente pudo encontrar otro papel de lo que podría haber sido la misma importancia. Perkins había nacido en 1932, murió en 1992, había debutado en 1953 en la película The Actress de John Cukor, y ya había tenido como un anticipo de un personaje bastante traumatizado, personificando al beisbolista Jimmy Pearsall en el melodrama psicológico deportivo First Strike Out. Esta película se llamó, creo que acá se llamó Pánico, es de Robert Mulligan, del año 1957, con un Perkins con aspecto de niño bueno, tímido, algo afeminado, que puede ocultar a la perfección lo que era su neurosis bajo una fachada de normalidad. Y esto se convirtió de alguna manera en el candidato ideal para lo que luego fue Norman Bates. Y a su actuación Hitchcock le debe buena parte de la efectividad de lo que fue la película. Vamos a cerrar este segmento dedicado a Psicosis, alguna vez nos tendríamos que meter con algunas otras películas de Alfred Hitchcock, pero también nos tendríamos que meter con varias películas de otros directores que también queremos pasar. ¿Vieron que cuando hablan de un director o de un actor le dan ganas de hacer otras emisiones hablando de eso, y cuando hablan de otro director se le da por el otro director? Y tenemos que mantener un orden, muchachos. Hoy es Psicosis. ¿Qué será la próxima? No sé, dentro de algunas emisiones. Este es un bloque movible. Puede estar hoy, puede estar dentro de tres emisiones. No es un bloque fijo. Vamos a cerrarlo. Este segmento de cine, séptimo arte, metal, un poco de rock, un poco de historia y un poco, obviamente, que es lo más importante, de cultura. Lo cerramos escuchando a los Thrashers, Melaya Rage, otra de las bandas que también hizo una canción hablando de este gran film de Alfred Hitchcock, con Janet Leigh, con Anthony Perkins. Y nosotros lo cerramos justamente con el tema Bates Motel, incluido en Kill to Survive, aquel mítico debut de Melaya Rage.

Joao Gordoratos Diporao, Necropolítica, nuevo disco en Brigadas. Me sale medio brasilero, medio raro, ¿no? Estoy haciendo cualquiera, me parece. Así que mejor decir que qué lindo que es escuchar al Gordo, qué lindo que es escuchar a Joao Gordo cada tanto y a sus míticos Ratos Diporao. Recientemente escuchamos Necropolítica, un adelanto que va a estar saliendo el 13 de mayo con su nuevo disco que va a llevar justamente ese nombre, Necropolítica, 14º disco ya de Ratos Diporao, 8 años después de lo que había sido hasta ahora su último trabajo, 13 de mayo, con lo cual, bueno, dentro de poquitos días, unos 5 días aproximadamente. Dijimos que teníamos 4 adelantos. Ratos Diporao recientemente fue el tercero de los adelantos novedades para esta emisión 227 y nos vamos a ir con la última. Y con la última no vamos a tirar mucha data, los minutos apremian. Estamos llegando al final de esta nueva emisión, de esta noche de sábado, y vamos a hablar de una banda que practica aquel heavy metal ochentoso que tanto pasamos nosotros acá con todas las bandas. Se llaman Midas, son de Estados Unidos, de la localidad de Detroit, Michigan, y acaban de sacar su disco debut. Este disco salió el 29 de abril, autotitulado Midas, y obviamente, como sé que a muchos de los que están del otro lado les gusta el heavy metal más clásico, más tradicional, con estirpe ochentera, ¿por qué no? Los invito a que entren a nuestro Facebook, Brigada Salió el Clon Radio Show. Ahora va a sonar Midas y ahí ustedes van a poder ver la portada. Y cuando vean la portada y escuchen el tema, me van a decir, esto me interesa. La cuarta de las novedades que tenemos para cerrar este bloque de novedades, como dije, los estadounidenses Midas. Estamos llegando al final de esta 227. Los escuchamos con un tema incluido en su disco debut recientemente editado, esto es Running Scared. Brigadas. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Muy bien, amigos, volvemos para despedirnos de esta noche, de esta emisión 227. Había sonado Midas como último, como la última de las novedades, cuarta y última de las novedades de esta emisión de esta noche. Y bueno, nos queda el final de un programa que estuvo bastante cargadito de cosas, bastante cargadito de contenidos. Arrancamos a puro heavy metal estadounidense con un poco de aquel metal técnico que contenía cosas o agarraba cosas de la influencia de Queensrÿche. Estoy hablando de Hate Apparent. Para el entremés lo tuvimos a Savage Grace. Tuvimos el bloque letra hoy con los húngaros Ocean. Cuatro novedades: Riot City, Raptore. Tuvimos luego a Ratos de Porao, lo nuevo de los brasileros, y lo nuevo, o el debut más que lo nuevo, de los estadounidenses Midas. Hablamos de cine, sobre todo de la película Psicosis, aquel clásico de Hitchcock. Tuvimos Chicas Rudas con Lady Evil y Xenopath, y aquellos gigantes desconocidos con la banda Recon. Cerramos, finalizamos la emisión 227, como siempre dándoles saludos a todos aquellos que están del otro lado y nos brindan siempre su aguante. Los que están del otro lado ya saben, los que participan en el Facebook, los que nos escuchan un rato y los que nos escuchan durante los 120 minutos. Nos vamos con un temita de Machine Head. Imperium, un temazo de Machine Head, mi tema preferido de Machine Head, del disco Through the Ashes of Empire del año 2003, quinto trabajo de Machine Head. Resurgían con un disco realmente muy interesante y presentaban este tema Imperium, que realmente la rompía con unos cambios de riff sucesivos que te partían realmente el cráneo, ¿no? Escuchamos la semana que viene con la emisión 228. Estén atentos a nuestra página de Facebook, Brigada Salió Cross Radio Show. Ahí vamos a decir qué día salimos. Esperemos salir el miércoles. Si no salimos el miércoles, seguramente salimos el sábado. Pero estén atentos ahí, porque aparte de eso también pueden leer noticias y algunas cositas más. Nos escuchamos, nos leemos y nos vemos la próxima semana con la 228. Gente, chau. Nos despedimos con Machine Head, Imperium. Thank you. Destroy!